sentadita en la cama, un pedacito de Edén, una flor recién plantada, un cantarito de miel. Tiene la melena larga y las ideas también. Canta la gota de rocío, saltarina y baila bien. Hey, de, de, de. Aire que mueve las velas del velero de mi piel. Hey, de, de, de. Hey, de, de, de. Todo lo que ni soñando me podría merecer. Acoso con la mirada, la atrapo con un cordel, la encierro con el candado de mi barba en el cuartel. Si algún secreto me guarda una promesa el día de ayer, habla dormida en la cama, me platica cómo fue. Hey, de, de, de. Estaré. Hey, de, de, de. Hey, de, de, de. Agua que mueve las velas del velero de mi ser. Hey, de, de, de. Hey, de, de, de. Todo lo que ni soñando me podría. Merece.